Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que la explotación del eslabón más vulnerable de la cadena de la caña de azúcar son los peludos, los cortadores de caña. Pero esa explotación está llegando a niveles escalofriantes realmente, porque los cañeros de Bella Unión, de Artigas, denunciaron en una comisión parlamentaria que hay trabajadores a los que se les pagaba el salario con droga, con pasta base. Sindicato de Cañeros de Artigas están denunciando situaciones y condiciones de trabajo muy complejas. Estamos en contacto telefónico en este momento con Nicolás Barros, que es el secretario general de UTAA y está en la chacra en este momento. Nicolás, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Buen día para vos, para todo tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Nicolás, ¿estás cortando caña en este momento? Sí, estamos acá en la chacra. Perfecto, perfecto. Bueno, Nicolás, contame acerca de esta denuncia que hicieron ustedes días atrás allí en la comisión parlamentaria acá en Montevideo. Contame un poco más de estas condiciones que tienen los trabajadores, que aparentemente el año pasado hablamos mucho, pero no han cambiado casi nada, ¿no? Sí, es así, José Luis. El jueves 8, conjunto con Juan Santana, el compañero dirigente sindical acá de UTAA, estuvimos ahí en lo que es el Palacio Legislativo, y bueno, en donde pudimos expresarnos. Digo, nosotros venimos desde una situación bastante complicada del año pasado, en la cual nos lo daban el convenio, y con una gran explotación, ¿no? Tanto de menores como de gente que, pues, compañeros, lo más triste es un compañero de trabajo que con problemas de adicción, los cuales hay otro compañero que lo contrata y el pago es pasta base, ¿no? Entonces es bastante complejo, compañero, muchas veces descalzo, sin buzo, por la misma situación en la que viven, y bueno, es bastante preocupante también porque hay padres de familia que están quedando sin poder acceder a lo que es el trabajo, y esta gente, un peludo que contrata 5 o 6 compañeros con problemas de adicción, y bueno, y dejan los boquetes en la chacra, porque trabajan toda la noche prácticamente, y parte del día, y bueno, y a los gringos, a los patrones, le hacen la vista gorda porque les conviene, ¿no? ¿No hay inspecciones allí? ¿No hay veedores que están vigilando esas situaciones, Nicolás? Y bueno, en los últimos años yo no nunca he visto la inspección. Ahora, en este poquito tiempo que asumió este nuevo gobierno, se viene trabajando muy bien, demasiado, todavía me animo a decir, porque ya han hecho presencia en las chacras, han venido a dar charlas, condiciones, concientización, y bueno, y eso apunta a que esto pueda cambiar. Y bueno, esta denuncia, si bien hoy se hace, porque salió ahí del Parlamento, pero hace rato que lo venimos manifestando públicamente, y bueno, y con denuncia en el Ministerio de Trabajo, pero nunca habíamos tenido el resultado que esperamos que ahora sí se pueda dar, de poder terminar con este tema de la explotación, ¿no? ¿Me decías que hay menores también trabajando? Sí. Hay un caso muy particular, un menor que de los 12 años el abuelo lo explotaba porque no, que lo el Buri trabajaba ahí, bueno, él aún un día sigue siendo menor, y bueno, el Buri que decidió denunciar al abuelo porque no trabajaba y no era remunerado, ¿no? Me decías en el Parlamento que le había pagado con una chumbera, yo te hice nota allí en el Palacio y me decías esto. Sí, cómo no, lo conozco bien porque es compañero y bueno, y es así, una chumbera y una bicicleta. Por lo que me cuenta él, ¿no? Son palabras de él, ¿no? Sí. Nicolás, con respecto a la vida sindical, como secretario general que sos de UTAA en este momento, ¿Cómo ha avanzado la organización sindical? ¿Cómo está trabajando orgánicamente? El año pasado había muchos problemas. ¿Este año cómo están? Y bueno, seguimos medio igual, lo único que cada vez más firme que nunca, porque nosotros seguimos denunciando, yendo para adelante, recorriendo chacras. Tenemos el amarillo que sigue estando ahí, con un papel, con una persona jurídica, que se eligieron los patrones, pero bueno, nosotros una vez más logramos firmar el convenio en lo que es el Ministerio de Trabajo, medio obligado, pero está, no era lo que pretendí, lo que queríamos, pero se pudo firmar, y bueno, se llegó a los 600 pesos por tonelada, y bueno, en un 8,5 ahora en enero, y un 1,5 ahora en julio para el descajista, y un 2% para el trabajador por hora. Se calcula el índice medio de salario antes que el IPC, pero también se considera el IPC por aquellas casualidades en la cual el índice medio de salario sea inferior al IPC. Y bueno, creo que firmamos un convenio bastante parejo, pero no refleja todavía la realidad, que es aquello que hablábamos de las variedades de caña, cantidad de kilos de azúcar que sacan los patrones por hectárea, y bueno, la balanza se inclina solo para un lado en un proyecto surbolcolero subsidiado por el Estado, y los trabajadores, la caña todavía sigue siendo amarga, ¿no? ¿Y qué variedad de caña hay ahora, por ejemplo? ¿Está enredada? ¿Cómo viene la caña? La caña tiene muy buen peso. El día domingo hubo una tormenta bastante importante, un ventarrón bastante grande que prácticamente tiró todas las cañas, ¿no? Así que va a ser una zafra complicada, y bueno, y esperemos que nosotros podamos ahora con ALUR revertir esa situación, porque nosotros en este convenio también logramos poner una comisión tripartita en la cual entra CANU, UTA y ALUR, para estudiar las condiciones, mecanización, variedades de caña y de cultivo. Y bueno, entonces nuestra esperanza es dejar ese huequito en el convenio para poder a ver cómo darle un push más a los trabajadores, ¿no? Nicolás, quedamos a la orden como siempre, y bueno, muchísimas gracias por este tiempo hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar atentos. Vamos arriba. Hasta luego.